benissimo con la classe borghese. Sono ombre del pueblo a lo cual sus padres, con miles y miles de sacrificios, dieron la oportunidad de estudiar, de aprender, y sobre todo, como siempre me ha, decimos, acordado, ¿no? Recordado mi papá, y como también mis abuelas, este amor concreto, ¿no? ¿No? En las palabras, pero en lo concreto, en el respeto de nuestra ciudad, de nuestra tierra napolitana. Ahora llegamos a Diego, obviamente. Y por eso, bueno, yo también soy hijo de la inmigración. Pues puede ser que vos, si ustedes se sorprenden sabiendo, pensando que se puede emigrar, se puede ser emigrante también en lo que sería o debería ser su propio país, o sea, Italia. Yo fui a Turín casi 10 años y allá aprendí aún más qué significa ser napolitano. Aunque yo, siempre mi padre y mis abuelas siempre me lo enseñaron, ¿no? O sea, yo fui allá en Turín, partí, ¿no? Me despedí como napolitano, regresé como partenopeo. O sea, ¿qué quiero decir? Allá aprendí profundamente el malestar de vivir en un país profundamente racista, como es en Italia. Y acá no solo tengo amigos, muy amigos, también Carmen, que es, también es parte de esta grandísima, ¿no? Como profesor, la grandísima comunidad también de la UAM, ¿no? Y hemos, que es la asociación presidida ad honorem da Pietrangelo Chierchia. Ah. Y por favor, un grandísimo aplauso a Pietrangelo. Gracias. Sí, y espero que esto sea grabado para que le podamos enviar este saludito a Pietrangelo. Bueno, también, bueno, que en ocasión con la UARM, con el club, con lo cual yo soy miembro honorario por mi muy humilde trabajo por la cultura, por la dignidad social del pueblo de mi comunidad, no solo de lengua napolitana, de mi comunidad, mujeres y niños que están aún hoy imposibilitados a conocer, aprender cuál es su verdadera cultura, historia, literatura y lengua. Eso nos ha impedido profundamente de entrar. ¿Y qué significa Diego por todo esto? Diego, ¿en qué cancha social llega en el 1984? En una ciudad atropellada por el terremoto, por los signos de este evento mortífero, ¿no? Que no era solo físico, sino moral, de lo cual nosotros pagamos en Nápoles también aún hoy una herida social y moral muy profunda. Una ciudad en 1984, el dios de Villafiorito, el sudaca, viene en Nápoles para convertirse en terrune, o sea, el correspondiente, ¿no? Correspondiente del sudaca de Barcelona. Es una ciudad atropellada por la dictadura militar con sus enlaces políticos locales, nacionales e internacionales de la Camorra. Pero también Diego viene y llega en una tierra como siempre ha sido Nápoles, rebelde, anárquica y opositora contra cada tipo de terrorismo y de criminalidad, como nos enseñan nuestros abuelos y nuestros padres de los cuatro días de Nápoles, cuando el pueblo napolitano, con su cultura y su lengua, que criatura en Nápoles, o sea, con los niños de Nápoles, organizaron la resistencia antifascista. ¿En qué lengua? En lengua napolitana. Así que Diego llega a una ciudad que, no obstante todo este, decimos, crisis social, moral, era también los años donde se prepararon la destrucción del Banco de Nápoles, ¿no? Muy famoso, acá tenía una filial muy importante, destruido completamente. Pero viene, llega a una ciudad rebelde, que resistía con los estudiantes de Acerra, donde un poquito de años después jugó y preparó el gol del siglo, ¿no? El gol del siglo en Acerra, en la bota de Acerra, el villero Diego, entre y con los villeros napolitanos. Eso tenemos que decirlo, para profundamente entender qué significa Diego para nosotros. O sea, lo que quiero decir es eso. Diego entiende de inmediato que no se trata de una cancha y ya basta. Se trata de una cancha social. Y lo cuenta muy bien Gianni Minà, el famoso periodista, ¿no? También ha tenido problemas durante la dictadura militar en 1978 acá, porque era profundamente democrático y por eso no es casualidad, muy amigo alemán y ciudadano honorario como Diego de Nápoles. Así, en una cancha social que resiste nonostante todo este racismo, esta precisa ideología y política cultural, económica y social, que tenemos que decirnos, sin algún, decimos, miedo, porque si no, no fuéramos napolitanos, si tenésemos paura o paura, que desgraciadamente tiene muy, muy vínculo, está muy vinculado con la política nacional. Y no solo, porque tenemos un enemigo histórico en común, que se llama Imperio Británico. Pero eso lo abordaremos en otra charla. Muchas gracias. Y no era, el aplauso no era por estos hijos de XXX, el Imperio. Y bueno. ¿Qué dice Diego? Yo quiero ser el ídolo de los niños de Nápoles, porque yo era como ellos cuando yo estaba en Villa Fiorito. O sea, entiende que se trata de una lucha no solo en la cancha del Estadio San Paolo, que se llamaba ahora así en ese tiempo, sino también una batalla social, como siempre nos ha demostrado, ¿no? Siempre en la parte justa de la historia, Diego, siempre. Y por eso ganar, y termino, voy a terminar, pero no me va a matar, o sea, para no asustarse, para no enojarles, y termina con este famoso partido, ¿no? Napoli-Fiorentina, donde ganamos, ¿no? Como siempre siempre me equivoco. Todo hemos hecho nosotros los napolitanos, porque él se sentía obviamente de Chaparica argentino profundamente, pero también napolitano. Hemos hecho todo contra todos. ¿Y qué significa eso? Todo contra todos. ¿Se luchaba solo en la cancha? No. Se luchaba contra el mismo poder que desgraciadamente hoy mismo, en ese tiempo, tenemos en la Liga. ¿Podemos esconder esto? No creo. Y, conclusivamente, cuando el periodista, ¿no?, Napoli-Fiorentina, ganar el scudetto, ¿no?, el campeonato del Napoli, el primer scudetto, ¿no?, yo lloraba como más que un niño, ha significado para nos, o que para vos, para todos ustedes, significó ganar contra Inglaterra en el famoso partido de Ciudad de México, contra Inglaterra, contra el equipo argentino. Porque allá no se jugaba un partido y ya basta. Allá se jugaba una reivindicación de dignidad del pueblo argentino por las Malvinas. Y eso fue lo mismo que ganar el primer scudetto, no de Italia, campeón de Italia, sino campeón en y nonostante Italia. Eso. Y cuando el periodista, y voy a terminar, dice: bueno, Diego, ¿qué significó todo esto? ¿Qué significa este ganar con Nápoles? es todo, es la fiesta más bella de mi vida. ¿Cómo que? Vos ganó el campeonato del mundo. Diego dice, no era mi país. Yo me siento napolitano porque esto es también mi país. Estoy ganando en mi país. Si se entiende esto, una frase, una palabra así, que conmueve profundamente el pueblo napolitano. Porque Diego no le da la dignidad al pueblo napolitano. Diego, con sus goles, lo despierta. Lo reivindica. Lo impulsa el honor y la dignidad de lo que Massimo Troisi, no a caso un gran napolitano, grandissimo napolitano, decía. Yo soy napolitano. Ni tengo que explicarlo ni demostrarlo. Eso ha sido para nosotros también Diego Armando Maradona. Gracias. Giuseppe, Marco, ¿qué podemos pensar de la relación de Diego y Napoli desde aquí, desde Buenos Aires, o mejor dicho, desde La Boca también? Bueno, antes de todo, gracias a la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales, para invitar a Napoli Club Buenos Aires. En nombre mío, de todo el club, del fundador Andrea, que no pudo estar hoy acá por motivos personales, y que le manda todo un fuerte abrazo. Mirá, yo viví la época de Maradona que era un niño, tenía 7, 8 años, y creo que he vivido en esa época los recuerdos más lindos que tengo con mi viejo, que lamentablemente no tengo más. Yo viví, mi viejo era un típico italiano duro, no era muy afectuoso con los gestos, pero sí con los hechos. Lo vi llorar dos veces en su vida, cuando se murió mi abuelo paterno y cuando ganamos la Copa UEFA del 89 con Stoccarda. Y bueno, tengo uno de los recuerdos más lindos de mi infancia, lo debo a Diego, ¿no? Era mi papá reírse de felicidad, de llorar, y nunca lo había visto. Es algo que me quedó en la mente y no lo borraré nunca más en la vida. Lo que yo creo que Maradona dio a Napoli es eternidad. ¿Eternidad por qué? Porque no solo lo recuerdan lo que lo vivieron, esa época dorada, ¿no?, de Napoli como equipo, pero sigue viviendo todavía hoy en los jóvenes que nunca vieron Maradona en la cancha. Si vos hoy le preguntás a un chico de 6, 7, 8, 4, ¿quién es el mejor jugador en la historia? ¿Quién es el ídolo mayor de Napoli? Te van a contestar todos Diego Armando Maradona, si bien nunca lo vieron en la cancha. Por eso digo que Maradona, la relación que tiene con Napoli es de eternidad, porque nunca será olvidado, y eso lo vemos hoy todavía en la ciudad, en cada pared, en cada rincón, una imagen del Diego. Diego, como decía Massimiliano, lo que nos dio no fueron títulos solo, nos dio dignidad, orgullo. Y nosotros como pueblo, muchos acá argentinos me preguntan, yo hace 15 años que vivo acá, y muchos me preguntan, ¿es verdad que en Napoli lo quieren más que acá en Argentina? Y yo te digo, yo como napolitano siento que sea así. ¿Por qué? Porque el napolitano entendió que Diego no era Dios solo con la pelota, era humano, y como humano se pudo equivocar, pero equivocándose se pudo levantar. Y acá creo que en Argentina, obviamente no todos los argentinos, lo jugaron a Maradona, o todavía lo siguen jugando. Yo creo que eso se debe principalmente porque también Diego es una figura que acá se representa un poco con una determinada, o sea, una figura, digamos, política que allá no, a nosotros no nos interesaba. Y tal vez por eso acá lo han criticado por eso, pero nosotros lo amamos y nada más, no nos importa nada más. Y bueno, Lo que yo más puedo decir es que, mira, hace 15 años vivo acá, nunca pensé en mi vida que me iba a vivir en otro país. Cuando se me puso la oportunidad de venir a vivir acá, no lo dudé ni dos segundos porque pensé, el país de Diego, no puedo no aprovechar esa oportunidad. Y bueno, después de 15 años sigo acá y la verdad soy feliz con ese país, me encanta y bueno, creo que también el destino me llevó acá, gracias a Dios. Bueno, buenas tardes. Nada, primero gracias a la organización por invitarnos a hacernos parte y la verdad que es un honor compartir este panel con tan honorable persona. Siento que un poco me queda grande, soy honesto, y más cuando veo que se sienta el profe Signorini, ahí ya me volví chiquito. Yo hago una breve presentación, soy Marcos, vengo en representación del Club Social Nápoles, que es un club de barrio de La Boca, que tuvimos el honor de contar con la presencia del profe más de una vez. Hago una breve síntesis de nuestro proyecto. Nuestro proyecto surge a partir de la muerte de Diego. Somos muchos vecinos, nos consideramos también militantes, pero vivimos en el barrio, somos parte de la comunidad del barrio y a partir de la muerte de Diego, muchos no lo vimos jugar, de los que formamos parte del club, sí, lo vimos en sus últimos días como entrenador y demás. Nos pusimos a pensar cómo homenajearlo, cómo mantener viva el recuerdo, la memoria del Diego y cómo transmitírselo a las generaciones venideras. Y también al conocer La Boca, al conocer nuestro territorio, identificábamos que había una falta de clubes de barrio. Si bien yo soy hincha de Boca, soy bostero, y hay una gran presencia del Club Atlético Boca Juniors, no tiene la misma envergadura que un club de barrio y sabemos la importancia, digo, no es el tema de la charla, que tienen los clubes de barrio para que surjan fenómenos como Maradona y tantos otros. Entonces nos propusimos hacer un club de barrio, ingresamos a una propiedad de La Boca que estaba destrozada, vos la veías y parecía que si soplaba un viento más se caía a pedazos, era puro escombro. Tuvimos un año y medio en obra, los invito a que nos sigan en las redes, Club Social Nápoles son las redes de Instagram, ahí pueden ver videos de nuestra actividad y demás. Y bueno, así el 30 de octubre, Navidad Maradoniana, del 2022, pudimos inaugurarla, hace poco cumplimos nuestro tercer año y la verdad que bueno, nuestra forma de homenajearlo al Diego y de mantener viva su memoria, más allá digo que tenemos un altar que es bellísimo y tenemos un montón de murales, que es un mini, pienso, cuartier español nuestro club, porque tiene obras de arte hermosísimas y los invito a conocerlas también. Nuestra forma de homenajearlo principalmente es cuidar, a contener a nuestros vecinos y vecinas, que esa es la función principal de un club de barrio. Más allá de las actividades deportivas, las actividades culturales que hacemos, nosotros definimos ponerle Club Social Nápoles porque entendemos que lo principal de nuestra tarea de todos los días es el trabajo social que hacemos en La Boca, que es un barrio con un montón de problemáticas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí, si se quiere, quizás encontramos una primera conexión con lo que es Nápoles, porque así como mencionaban, se da la división norte-sur en el Italia y Nápoles representa el sur pobre, el sur trabajador y demás que han definido muy bien. Nosotros tomamos esa cuestión meridional, esa división geográfica y también nos sentimos identificados dentro de esa lucha, dentro de esa resistencia en la ciudad de Buenos Aires, porque entendemos que también hay una división norte-sur en la ciudad de Buenos Aires y que digo, se vive de una manera en el norte de la ciudad, se vive de una manera en el sur de la ciudad. Y dentro de esa división, La Boca sentimos que es un barrio particular del sur de la ciudad de Buenos Aires, digo, donde todavía se mantiene el sentido de comunidad, si se quiere. Yo tuve, en 2022, tuve la oportunidad de viajar a Nápoles y iba con una cartita que la traducimos en italiano y a toda persona que podía le compartía la cartita y le trataba, yo no hablo italiano, pero trataba de explicarle como sea la experiencia que estamos haciendo y demás. Y sinceramente la reacción que veía en la gente cuando le contaba la experiencia, cómo me hablaban, cómo me abrazaban, la cercanía, la forma de ser, la forma de vivir. En Nápoles yo la sentía muy similar a la vida que tengo en La Boca. Por esto del compartir, del conocerse, el hablar de una manera particular. No hablamos igual en los barrios que como se habla en otras, acá en la ciudad de Buenos Aires, en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires, así como no se habla de la misma manera en Nápoles que en otras ciudades de Italia. Y sinceramente eso, yo siento que se da, hay un vínculo entre el italiano y el argentino por las oleadas inmigratorias, que en eso La Boca también tiene mucho que ver, hemos recibido inmigrantes en esa etapa histórica, pero yo siento que también hay un vínculo particular entre La Boca y lo italiano desde ya por esta cuestión, pero también entre La Boca y Nápoles, que desde ya tiene un eje principal y un centro en el Diego, que es lo fundamental de este vínculo que nos une. Pero yo creo que lo trasciende eso y nos pasa mucho que vienen a nuestro club muchos napolitanos y nos preguntan por qué le pusieron Nápoles al club, estando en Argentina y pudiéndolo reivindicar al Diego desde el lado nacional, estando en La Boca y muchos somos bosteros y pudiéndolo reivindicar desde ese lado, ¿por qué le pusieron Nápoles? Es como una duda que le surge a los napolitanos que vienen y bueno, y un poco tiene que ver mucho estas conexiones, sentimos que hay mucho en común en la idiosincrasia del napolitano con nuestro barrio, con la forma de vivir en nuestro barrio. Ellos también nos lo dicen, siempre que viene algún napolitano, así como yo me sentía allá en mi barrio, ellos se sienten en su casa y queda un vínculo, mantenemos los vínculos por WhatsApp, quedamos en contacto, siempre vuelven, siempre que pueden. Y también, desde ya, yo en esto del título de la charla, que lo pensaba viniendo para acá, que es hermoso el título, Una historia de amor desde el sur, pienso primero que así como lo que se da, la experiencia del Diego en Nápoles es una historia de amor desde el sur, yo creo que, como les decía, la historia de nuestro club es también una historia de amor del sur de la ciudad, y el concepto de sur para nosotros es muy valioso y siento que representa todo lo que acá estaba diciendo, la resistencia, la dignidad, una serie de valores que el Diego los enalteció del pueblo napolitano con sus hazañas en ese club y que también lo llevó a a representarlo y encuadrarlo dentro de un montón de otras causas que nosotros reivindicamos al Diego desde ese plano. Digo, nosotros valoramos un montón lo que trasciende a lo futbolístico y por eso en esta idea del sur, más allá del sur italiano, más allá de sentirnos en el sur de la ciudad de Buenos Aires, sentimos que se engloba toda una historia y una lucha del Diego que se embanderó en un montón de causas que digo las podemos ir enumerando y no vamos a terminar más, pero tenemos un montón de expresiones del Diego, no sé, acá bancando a los jubilados, bancando a la educación pública. Hace poco se cumplieron 20 años de la cumbre de los pueblos, donde se le plantó a Bush, plantándose a la FIFA, y tantas otras cosas. Así que básicamente eso, nosotros nos sentimos vinculados con el ser napolitano, porque nos sentimos parte también de, más allá de la distancia, del ser pertenecientes a ese sur global, si se quiere, como concepto, y porque entendemos también que tenemos un montón de cuestiones en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de compartir y de desarrollarnos en comunidad, que pese a la distancia son muy similares entre el napolitano y el argentino, pero particularmente en el barrio de La Boca siento que hay algo particular ahí. Fernando, profe, ¿vos podrías definir la historia de Diego con Nápoles como una historia de amor? Sí, claro, sin ninguna duda. Yo, es más, creo que así como Diego necesitó de Nápoles para trascender de la manera en que lo hizo, porque si hubiera ido a la Juventus hubiera ganado algún Scudetto más o al Milan, pero no se hubiera transformado en la leyenda que se transformó, ¿no? O en el mito. Y claro, también Nápoles necesitó de Diego, porque hoy yo no sé qué un amigo napolitano, estuve hace 15 días en Nápoles, me decían que ahora los napolitanos pueden recorrer Italia, pueden ir al norte sin esconder el acento, porque antes cuando lo hacían eran inmediatamente discriminados, y sin embargo ahora van orgullosos. Luciano Di Crescenzo, yo me acuerdo que decía que Diego en realidad era un napolitano, que por caso había nacido en Argentina. ¿No? Pero sí, hay infinidad de ejemplos como para pensar que fue una historia de amor correspondida, porque así como decimos siempre que Diego nunca se olvidó de su clase, siempre lo reivindicó de su lugar de nacimiento, también Nápoles nunca renegó, al contrario. Diego llegó a ser una figura, era invivible, sinceramente, vivir en Nápoles, yo siempre hago esa distinción, no con Diego, porque con Diego se vivía en la intimidad de su hogar, pero era realmente muy agradable, porque él era muy divertido, siempre pícaro, atorrante, pero una enorme ternura en el trato con su familia, con sus afectos. En cambio, claro, cuando salía a la calle se producía ese fenómeno brutal, ¿no? Era casi una vida muy, muy difícil de llevar adelante por el excesivo entusiasmo y amor del pueblo napolitano. Por eso yo dije que algún día, que se lo repetía, que vivir en Diego con Maradona, no con Diego, vivir con Maradona en Nápoles era como vivir en una pelopincho con un tiburón, porque era una vida realmente exagerada, pero que yo volvería a vivir desde el primer hasta el último día. Absolutamente. Sí, creo que los dos se necesitaban, y esa necesidad hizo que no solamente Diego diera todo lo que podía, porque supo entender rápidamente cuál era su rol dentro, como decían ustedes, ¿no? de la sociedad napolitana, sobre todo aquellos más humildes. Él detectó rápidamente cómo, cuando se iba al norte, ondeaban las banderas o los carteles que decían Vesubio, acuérdate de nosotros, sucio, lávense, qué sé yo cuánto. Pero también, como contrapartida, existía esa maravilla simbólica de las banderas con la imagen de Che Guevara y la imagen de Diego, que el viento parecía que las acercaba, o ellas mismas usaban el viento para acercarse. Eso, alguna vez yo pensé que, no sé si a Che Guevara le hubiera gustado ser Diego. Sí. Ahora a Diego le hubiera encantado ser Che Guevara. Una historia de amor, todo por día, como no. Allora mi ha fatto venire in mente una scritta su Posillipo, una stradina a Via Orazio, c'era scritto Diego come il sole risorge. Quella mi è rimasta impressa ed è sempre lì a distanza di anni ed è un'immagine giusta. Era difficile la vita di Diego a Napoli, ha ragione Fernando, perché appena uscivo erano tutti che lo inseguivano. Lui non amava essere toccato, specialmente quando c'era tanta gente, quindi si innervosiva e cercava di andare via. Però poi era unico. Io non ho mai visto un giocatore che finisce l'allenamento, va a casa e poi esce per andare a giocare di nuovo a calcetto con gli amici. Lui lo faceva a Posillipo, andava la sera con alcuni amici a giocare ancora a calcetto, quindi si divertiva, perché il calcio per lui era tutto. E ricordo ancora, proprio dalle parti di casa mia, una sera era abbastanza tardi, dopo mezzanotte, lui stava tornando a casa, c'era uno spiazzo, camminava con la macchina, il pallone va a finire per strada, lui si ferma, scende, palleggia e si mette a giocare con quei ragazzi per 10 minuti, un quarto d'ora, fino a che gioca con tutti, collaborando, poi fa un gol dei suoi e se ne va. E questo era Diego. Hai mai visto un giocatore fare una cosa del genere? Io no. Così come a calcetto ha giocato con Omar Sivori, un altro grandissimo. Maradona e Sivori che giocano a calcetto a Posillipo di sera, cioè aveva finito l'allenamento e lui andava a giocare a pallone, perché quella era la sua voglia, e questo era Diego. E quindi per questo motivo a Napoli è anche amato, perché era fuori dal mondo, ma te lo ritrovavi per strada magari e senza problemi ci parlavi, si divertiva ed era una persona amabilissima, eccezionale. Tampoco Carmen, es que nunca había un jugador que tuviera esa relación con el fútbol. Diego terminaba de entrenar, se cambiaba y se iba a jugar a un papi fútbol, a la noche, con amigos, y que se enganchaba a jugar en cualquier situación, que eso lo conectaba con Napoli también, ¿no? Diego era el fútbol todo el tiempo, sí. Todo el tiempo fútbol, todo el tiempo calcio. Posso fare una domanda a Fernando? Ma tu sapevi che andava a giocare la sera a pallone? Andava bene? Come? Si sapeva, si jugava la noche. Certo, giocava pure lui. Sì, però io giocavo sempre contro Diego. Dovrei farlo bene. No, però hai una aneddota fantastica per explicar lo che realmente también significava Diego, non solamente in Napoli, in Italia, no? Que había terminado un partido con, creo que era contra el Milan, y fuimos todos al aeropuerto para regresar en el charter, que tenía su hora de partida. Pero Diego, no sé qué se le había ocurrido comprar en uno de los negocios, y se fue con Guillermo Coppola. Y entonces, cuando ellos regresan, claro, regresaron tarde y ya no había nadie en el aeropuerto para volver a Napoli. Y estaban ahí pensando a ver cómo iban a hacer para llegar al otro día. Y un un nene chiquito de 8 o 9 años que se le acerca y dice: Diego, te prego, el autógrafo. Y Diego lo abraza, un beso, y un señor muy bien vestido que le dice: Diego, bueno, Diego, gracias por lo que has hecho con el nene, siempre es tan gentil. ¿Pero qué hace en el aeropuerto? No, lo que pasa es que llegamos y ya el charter se fue para Nápoles. Ahora vamos a tener que esperar para mañana. Y entonces este señor te le dice: ¿Pero ustedes necesitan ir a Nápoles ahora? ¿Quieren llegar? Sí, pero ya se fueron todos. No, no, un momento. Y sacó el celular y habló. Entonces habló con un... Resulta que era uno de los CEOs de la Mondadori, editorial, que creo que él iba para otro destino, pero le dijo: no, vengan conmigo. Entonces le dijo al piloto, hicieron todo un nuevo mapa de vuelo, dieron una autorización a la torre y viajaron esa noche y llegaron a Nápoles. Por eso digo que fue el único tipo que yo conozco que le hizo dedo un avión. No, pero son tantas las anécdotas que son importantes. Bastava anche un occhiolino a volte per avere il servizio televisivo a posto su Maradona, perché magari io, grazie a Diego, ho lavorato e lavoro ancora per tanti anni a Mediaset, a Italia 1, e ovviamente seguivo Diego, e con Diego non era facile lavorare perché non sapevi mai quello che sarebbe accaduto mezz'ora dopo, parte, non parte, parte da solo, con la squadra. Però è sempre stato un grande in tutto e per tutto. Ricordo che una volta andai all'aeroporto, mi è venuto in mente mentre ascoltavo Fernando, e quindi non si sapeva, arriva, non arriva, arriva Diego, io riesco ad entrare nel varco, no, non parlo, Diego, ma allora si parte per Milano, tutto a posto, il Napoli è forte, lui mi fa l'occhiolino, io chiamo a Milano, ho l'occhiolino che mi ha strizzato Maradona, grande, vai, abbiamo il servizio, prima pagina, copertina, bastava un occhiolino. Posso dire una cosa, grazie. Diego e nessuno è meglio. Allora, solo una cosa, per perdonare sempre la voce, sarà l'emozione, sarà la prima vez che tocco il piso, il suelo, fui alla cancia, prima cancia di Ciafiorito, a Cher, nunca lo pensé in mi vita, di toccare ese suelo, no? Bueno, quiero decir una cosa acordando a mi abuela, cioè mia nonna, no? Puede ser que puedo traducir para ellos, lo digo antes en napolitano, non in italiano. Ma ricorda nonna mia, no? La nonna mia Andoletta, buonanima. Quando Diego già cominciava a sentire colpi di tante cose, di colpe anche non sue. E mia nonna, Antonietta, ricette, poi spesso lo traduco, del napoletano al e ricette a nonna mia, a me Maratona, lo chiamava, mia nonna napoletanissima, Antonietta, buonanima. Dicevo, perché cioè questo è molto potente, no? Perché lei aveva molto capito molto bene il significato profondo di Maradona, e che lui ci faceva segnare, non soltanto di gustare. Allora, traducendo molto sinteticamente, mia abuelita, no? La mamma, si dice napoletano, no? Molto herencia. Mia abuela Antonietta decía, le gustaba mucho al 10, lo llamaba con un vernáculo napolitano Maratona, no Maradona. Porque él decía, ¿no? No era él que goleaba, pero permitía a su equipo golear. En esa frase, muy profundamente, mi abuela entendía muy bien que sus goles no es que él dejaba, permitiva, impulsaba que golear al equipo, pero no solo el equipo de Napoli, sino Napoli misma, con su palabra, su presencia. Adentro permitía y dejaba ganar nuestro equipo, nuestra comunidad, adentro y afuera de la cancha. Y mi abuela eso lo entendió muy bien. No quiere, no eres casiñaba, ma faceva signava. Bueno, siempre volviendo a la humildad y lo bueno que era Diego, otro hecho que tal vez muchos de ustedes saben, que igual queda como registrado en la mente de muchos, fue la vez que se organizó ese partido amistoso, esa, no sé si tienen presente la imagen de ese, en un potrero lleno de barro, sí, en Ayerra, que se tenía que recolectar dinero para la operación de un chico napolitano, y él contra el presidente Ferlaino, el ingeniero, que no quería que jugara porque imagínense, se lesiona Maradona para jugar un partido en un potrero, pierde millones de liras en esa época. Pero Maradona no le importó nada. O sea, hay que recolectar plata por ese chico y vamos para adelante. Y eso explica lo que era Maradona. Él era uno de nosotros. Uno que se puso a la par de nosotros. Era la mejor estrella del mundo. O sea, se puede paragonar a Michael Jordan o era, no sé, el deportista más importante del mundo, pero se ponía para que alguien se enfade, podemos decir, se imagine a Messi jugando en la bota de una cancha, como dice a Fiorito, siendo Messi, pregunta sin ofensa para nada. En esos pequeños gestos, que no eran tan pequeños, se ve lo que era Diego. Era un dios humano. Hay un mural en Italia que dice, con la cara de Diego, dice, dios humano. En Ponticelli, exacto. Porque él era un dios con la pelota, pero sabía ser humano con las personas. Y bueno, por eso, gracias a Diego, fuiste lo más que nos pasó a nosotros en la política. También se me venía a la mente la imagen del Diego todo embarrado en ese hecho, que esa imagen para mí es disruptiva porque representa estos valores de los que hablaba recién, si se quiere, la solidaridad por un lado y la rebeldía que mencionaba se sintetizan en ese hecho y en tantos otros que digo, al día de hoy siguen apareciendo anécdotas que son miles o historias que marcaron y ayudaron a tanta gente y que si se quiere es lo que nosotros, insisto con esto, reivindicamos y valoramos y queremos transmitir en el trabajo de nuestro club a los pibes y pibas. Nosotros a nuestro club vienen muchos pibes de 5 años para arriba que con suerte lo vieron en sus últimos días a Diego, no lo tienen presente y el mensaje que queremos construir nosotros del Diego es este, más allá de ser el mejor jugador de la historia del fútbol, es un dios, es el más humano de todos los dioses, como creo que creemos todos acá, y lo valoramos principalmente por esto, y nosotros en nuestro trabajo lo homenajeamos principalmente con la solidaridad, con la contención, con todo lo que sucede en los clubes de barrio, y por lo que son tan valiosos los clubes barrio, en un momento me parece clave remarcarlo, en el que, digo, se los quieren llevar puesto hoy en día a los clubes de barrio con los modelos de las sociedades anónimas, me parece clave decirlo también en un ámbito como este. Y yo creo que eso, si se quiere, más allá del vínculo entre Nápoles y La Boca, entre Nápoles y Argentina, yo creo que también cuando pensaba en esta historia de amor, también pensaba en el contraste con la experiencia del Diego en Barcelona. ¿Por qué? Porque en Barcelona no, en Barcelona no hubo amor y en Nápoles sí. Y bueno, claramente hay una cuestión de eso. Ahí se sintió como en su casa, porque lo decían en la frase también de ver representado a los niños pobres de Nápoles a su infancia en Fiorito. El barrio, los valores que veía en esa comunidad, él lo vio reflejado en su infancia, en su forma de ser, y bueno, que nosotros esa identidad maradoniana, ese espíritu, es lo que queremos rendir homenaje, lo que queremos transmitir a las generaciones de nuestro barrio que quizás no lo vieron y se acercan y bueno, siguen amando a Maradona y siguen creyendo que es un dios y lo tienen de ídolo a partir de esta forma de vida, esta forma de ser. No mucho más. No para nada, como se dice en Nápoles, no podemos traducir, fa ugal dopamunits. No para decir, para ser, bueno, el protagonista de nada, ¿no? Más o menos eso significaría esa expresión napoletana. Pero tengo que decir esto, que percibo muy profundamente. Todo lo que estamos diciendo, ¿no? Periodistas, Simonini, el profe, todos ustedes, ¿no? Todos, ¿no? Nosotros que lo amamos, que lo veneramos, ¿no? Algunas veces con también alguna extremización fanática, ¿no? Pero este también era Diego, extremista, ¿no? Yo pienso esto, que en ese momento histórico luchamos, pues, que Diego, Nápoles, que están los dos, Nápoles, Diego es profundamente un elemento fundante, un elemento protagonista de nuestra cultura, ¿no? El dios humano, ¿no? Nos viene de la antigua Grecia, ¿no? Zeus fide, Zeus amico, o sea, el dios humano en la relación directa entre nuestro pueblo también con el dios, que sea Zeus o San Gennaro, ¿no? Por eso es Diego, es profundamente enlazado en nuestra íntima identidad, si se podría decir. Así, para proteger todo esto, para defender con respeto todo lo que ha significado, significa y significará el 10, yo pienso que tenemos que tener muy cuidado, tanto en la Argentina, por la parte que lo quiero, obviamente, a Diego, tanto en Nápoles, y que por favor nos cuidamos que Diego, como desgraciadamente, en parte está pasando en Nápoles, no se convierte en un juguete de McDonald's o de Disneyland, porque ni Nápoles, ni Buenos Aires, ni tampoco Diego son un producto capitalista de la homologación y de la comercialización. Tenemos cuidado que esto no pase. Gracias. Que recordaba dos o tres anécdotas. anécdota. Primero quiero aclarar que yo soy ateo, pero estoy dispuesto a admitir que Diego jugaba como los dioses. No, y después acerca de lo que producía, yo recuerdo que esa frase famosa de él, que no sé dónde la sacaba, como su jugada, ¿no? De que estando después de un partido Milan-Napoli en el San Siro, a donde creo que el Milan ganó, creo que era 4-0, 4-1. 4-1, los periodistas. Claro, los periodistas estaban esperándolo como para reírse de él. Y entonces le hicieron la pregunta, ¿cómo Diego hoy Milan ha hecho lo que ha hecho con el Napoli? Entonces él lo miró con una sonrisa, ahí está el video, y le responde: hoy hemos hecho feliz a la Italia racista. El jueves siguiente, en el Parlamento italiano, se trató el tema del racismo en Italia. Y la otra fue cuando, por causas ligadas a su adicción, él no pudo viajar junto con el equipo a Moscú para jugar ese partido con la Copa UEFA. Y bueno, a duras penas, al otro día, pobre, pudo reaccionar y viajamos en un vuelo privado y llegamos al aeropuerto de Moscú la noche anterior con 22 grados bajo cero, y frío gélido. Mosca. Claro, Mosca, a Moscú. Mosca. A Mosca. Entonces cuando llegamos al hotel... Yo era al hotel. Al hotel, claro. Te esperaba, no se sabía qué hora arribabas. Claro. Pero cuando llegó los dirigentes, como que lo miraban un poco así, le hicieron un poco de vacío, porque estaban ofendidos, porque él no había viajado, nadie entendía que Diego no lo hacía, porque que lo hacía porque no podía luchar contra, bueno, contra ese infierno en que lo sumergió la droga, ¿no? Pero él entonces, ¿cómo reaccionó? Como siempre, ahí dejó de ser Diego y empezó a ser Maradona, ¿no? Y dijo, quiero conocer la Plaza Roja. Entonces Marco Franchi fue a averiguar y vino y dice, no, oh, imposible, Diego, está cerrado. No, yo quiero conocer la Plaza Roja. Y como un nene, que quiero conocer la Plaza Roja. ¿Y cómo terminó? Que casi a medianoche se abrieron las puertas y entramos con la Plaza Roja. Ese era el poder inmenso que tenía, que también es inexplicable, porque en definitiva muchos pueden decir, era un jugador de fútbol, no, ¿qué va a ser un jugador? Era mucho más que eso, pero para transformarse en eso, necesariamente tuvo que estar en Nápoles. Si no hubiera sido así, yo no creo que, repito, estando en otra escuadra, hubiera llegado a ser lo que después fue. Es verdad. El rovescio della medaglia. Pensate al periodista che deve seguire Maradona in tutte le sue peripezie. Io ero a Mosca. Arriva alle 4, no, arriva alle 6, all'aeroporto che sta a 60 km da Mosca. Mentre va, no, arriva all'altro alle 8, alle 11 non arriva. A mezzanotte dico, Diego non arriva. Vado nell'albergo del Napoli, cerco di rilassarmi perché non avevo mangiato, digiuno totale. Improvvisamente si apre la porta dell'albergo e spunta. Signorini, Maradona con Claudia. E come sono arrivati? Volo privato. Dice, vabbè, salgono sopra, la giornata è finita. Un quarto d'ora, 20 minuti, li vedi scendere, dove vanno? Alla Piazza Rossa. Due di notte, mettiti a seguire, nottata a Mosca senza dormire. Questo era Maradona, però è stato il periodo più bello della mia vita professionale. Terminar, me gustaría ver el trabajo de presentar el trabajo de Alessandro Tione, que ha venido de Napoli, trabajo fotográfico. Buonasera a tutti. E, prima di incominciare, volevo ringraziare il congresso per questo invito e il Dipartimento di Scienze Sociali per aver scelto di presentare e di parlare di religione monoteistica. Io sono un fotografo e vengo da Napoli e dal 2018 documento, ci provo almeno perché ogni anno, ogni giorno si scoprono nuovi tributi per il Diego, tutto l'amore, i gesti d'amore spontanei che è possibile trovare nella città di Napoli a distanza di tanti anni dall'ultima partita di Diego, ma soprattutto 5 anni dopo la scomparsa. Scusate, mi sono un po' emozionato. La scomparsa di Diego. E io ho 27 anni e non ho mai visto Diego come calciatore, non l'ho mai visto sul campo, ma sono cresciuto con le storie di Diego grazie a mio papà, grazie ai miei zii, a mio nonno, e ci tengo a sottolineare che tutti, a mio padre, tifoso del Milan, mio nonno, tifoso dell'Inter, mia sorella, ciao, arrivederci, mia sorella tifosa della Juventus, il mio nome è Alessandro, perché l'idolo di mia sorella è Alessandro Del Piero. Quindi porto una responsabilità sulle spalle in città non indifferente. Solo ti falta essere inglese. Però c'è di peggio. Dal 2018 pensavo, camminando per la città e vedendo ogni giorno sotto i miei occhi immagini di Diego, immagini, tributi, persone che parlavano di lui, raccontavano aneddoti, raccontavano i loro ricordi più belli della loro infanzia, della giovinezza, ho pensato che tutto questo amore visuale, iconografico, memorie, aneddoti, ricordi dovevano essere documentati in qualche modo, e quindi ho iniziato a fotografare tutto questo amore, cercando di fare una distinzione tra i tributi spontanei che ci sono ancora oggi nel 2025 e quelli commerciali, perché come è stato detto prima, ci sono molte immagini di Diego, molti merchandising, immagini che vengono piazzate appositamente in alcuni locali, ristoranti, con l'unico scopo di vendere. E a me questa parte dei tributi non mi è mai, anzi, non, secondo me non vengono neanche classificati come tributi, è solamente commercializzazione. Quindi, facendo un'analisi molto attenta, una ricerca, dal 2018 ho documentato murales, scritte sui muri, poster, ritagli di giornali degli anni 80, che è possibile trovare in tantissimi luoghi della città. E che cosa è successo durante gli anni? Che fino al 2020, quindi dal 2018 al 2020, l'iconografia che io ho documentato è prettamente, non so come classificarla, ma in questi 2 anni, in questo biennio, c'è un'iconografia di Diego umano, dove è molto, si riconosce che Diego è nella nostra stessa dimensione, è terreno, è umano, è padre, è calciatore, è nella nostra stessa dimensione. Dopo il 2020, dopo la scomparsa, i tributi che è possibile trovare nella città di Napoli cambiano aspetto, è una nuova iconografia. E è possibile trovare murales di Diego con le ali, con l'aureola, alcuni molto brutti, ma è il significato quello che mi interessava documentare. Ma soprattutto nella nostra città, che è una città molto cristiana, molto religiosa, è possibile trovare edicole votive in ogni quartiere, in ogni vicolo, e accanto alle foto dei santi, accanto alle foto di San Gennaro, della Madonna, di Gesù, ci sono anche le foto di Diego, o a volte ci sono interi altari dedicati a Diego. Quindi ora, con l'aiuto, sì, possiamo far scorrere ancora. Questa è la prima parte dell'iconografia del mio progetto, e il capitolo l'ho intitolato Dios Humano, e c'è sempre una referenza alla religione. Ho dimenticato di dire che questo progetto si chiama Religione Monoteistica, ma è un titolo assolutamente provocatorio, perché come è stato già detto, Napoli non è una città monoteista, perché siamo una città molto religiosa, abbiamo i nostri santi, abbiamo San Gennaro, San Vincenzo Ferrer, crediamo molto nella religione, ma siamo una città di fondazione greca, che è stata parte dell'impero romano, quindi molte credenze che a partire dalla fondazione della città sono in qualche modo ancora vive. O basti pensare che la città di Napoli è nata, secondo la leggenda, dal corpo di una sirena, e quindi alcuni pensano che la città è realmente nata da una sirena, quindi si pensa ancora a questo. Ma quando parliamo di calcio esiste un solo Dio, che è Diego Armando Maradona. Questa è la prima parte dell'iconografia, non so se si può rimpicciolire un poco. Ho cercato di inserire in questo primo capitolo, come dicevo, le immagini, i tributi di Diego di quando era ancora in vita, era ancora calciatore. Questa ad esempio è una foto della presentazione del 5 luglio 84, questa all'interno di un salone di un barbiere. Quindi anche in posti della vita quotidiana della città è possibile trovare ancora oggi tributi per Diego. E quindi ho cercato di dare un ordine cronologico, quindi partendo dall'arrivo di Diego a Napoli, con la presentazione, se poi prosegui, cercando di seguire anche le stagioni, quindi 85-86 fino all'ultima stagione 99. Deve essere che se puoi da ridurre la immagine, no. Questo ad esempio non si riesce a vedere molto bene, ma questo è uno dei poster che sono stati venduti durante la presentazione di Diego a Napoli, e questo è uno dei calzolai della città. È possibile vedere anche un quadro di Totò, che è un famosissimo attore napoletano. Quindi Diego che si va ad aggiungere alle stratificazioni storiche della città. Questa, se puoi scendere un pochino per favore, questo poster qui sulla sinistra, se puoi scendere un po', no? Bajalo un pochino, scendere, no. No, vabbè, c'è una scritta, c'è un titolo: Diego Armando Maradona, un cavallo di razza alla corte del Ciuccio. Questo ad esempio è il primo murales di Diego che è stato documentato in città, è di un artista palestinese di cui non ricordo il nome. Qui ci troviamo nel Rione Sanità, che è uno dei quartieri popolari della città. Sulla destra è quel che rimane del murales, è rimasto mezzo busto, un po' sbiadito, rovinato, c'è sul volto di Diego c'è una centralina per la connessione a internet. Però è interessante perché come è possibile trovare nei palazzi elementi, stratificazioni delle ere passate, quindi una colonna romana all'interno di un edificio del centro storico, così è possibile trovare sulle mura della città stratificazioni della nostra storia calcistica, ma anche dell'iconografia maradoniana. E per me tutto questo andava documentato. E così a seguire, all'interno di negozi, di botteghe, ci sono foto di giornalisti, di fotoreporter, foto ad esempio che raccontano anche un'epoca, perché questo progetto è iniziato nel 2018, prosegue ancora oggi nel 2025, e sulle pareti di questi negozi, di questi esercizi, di queste case, tante volte, ci sono dei messaggi. Ad esempio nella foto di prima c'era obbligo di mascherine, perché è una foto che è stata scattata nel 2020, esatto, durante il Covid. E ad esempio questa foto qui sulla sinistra è una macelleria dei quartieri spagnoli. Vi voglio far notare come questo poster di Diego è enorme, e questa è una foto di San Gennaro, che è il patrono della città, è il santo più importante, ed è piccolino, e il poster di Diego prende tutta la verità. Non è un caso che San Gennaro, qua arriva proprio nella profondità, no? Il santo laico in realtà, che la chiesa cattolica sappiamo che non è, insomma, non è un santo della Chiesa, è un santo del popolo. Ossia San Gennaro non è un santo della Chiesa. Ma no, ma pensiamo che sia lo stesso. Attenzione, professore. No, è solo che stava dicendo questo amico Ciumentino, finalista interista. Con grande piacere loro. Allora, come stavo dicendo della figura del Dies, no? Con San Gennaro. Il Dies non è un caso, è il Dios laico, perché San Gennaro è un Dios laico, con los napolitanos, perché il tesoro di San Gennaro non pertenece alla Chiesa Cattolica, sino è il frutto di un patto entre il popolo napolitano e il santo, para liberarsi delle simose infermità, delle carestie, eccetera. E non è un caso che presso che Diego è poderosamente napolitano, un dios umano, e tiene San Gennaro, perché è un dios laico del pueblo e non, curiosamente, di nessuna iglesia, ossia di nessun poderio di omologazione, otra vez, come è un elemento basico della cultura napolitana. Perdona. No. Anzi, grazie per questo approfondimento. Sì. A seguire, vai, continua. Questo ad esempio è un cartonato di Diego, dalla proiezione non si legge molto bene, ma c'è un adesivo del secondo scudetto. Quindi ci tenevo a classificare questa prima parte di quella che a me piace chiamare dell'iconografia maradoniana come Dios umano, come giocatore, padre, essere vivente, insomma. A seguire, andiamo direttamente nel capitolo successivo. Ancora. Si rompe un montone. Ancora. Sì, ancora. Eccolo. Vai. Ancora otto. Allora. Qui entriamo nella seconda parte dell'iconografia, diciamo quella che va dal 2020 e segue ancora oggi i giorni nostri. Questo è un altarino spontaneo nei vicoli della città, qua ci troviamo nei quartieri spagnoli. È possibile osservare sulla sinistra due quadri, uno di Padre Pio, che è un santo italiano, e Gesù, ma vicino a due volti della religione ufficiale c'è Diego, tra i fiori, tra le luci. Se segui, che cosa ho notato dal 2020? Che l'iconografia si è spostata in una dimensione non più terrena, ma più alta, non so come definirla, divina. Ecco. E se segui, se continui, quello che ho notato è che non solo è cambiata l'iconografia di Diego come un angelo, come un santo, come essere divino, ma anche le immagini di Diego vengono piazzate su altari dedicati alla relazione. Questa, ad esempio, esprime. Qui ci troviamo in un vicolo di un quartiere Mater Dei. C'è un'insegna che è stata messa da un signore che vive in questa strada, che secondo me spiega tutto. Esatto. È completo. Ma o meno, se mi perdonerà il Mexico castigliano con accento argentino la volta. Però, gracias Diego, perché nos has enseñado, o ha insegnato a tutto il mondo, che también un chico del barrio puede convertirse en un mito. Questo è cosa potete osservare ancora oggi nelle strade della città di Napoli, senza alcun fine economico, ma solo per vero amore e per passione per Diego. Ad esempio questa è una panetteria, qui si vende il pane, si vendono alimenti, e il signore, il proprietario di questa panetteria, ha deciso di, dopo la morte di Diego, dopo il 25 novembre, ha piazzato questo, è un gesto d'amore molto carnale, come, non so come spiegarlo, ha scritto su un poster: per sempre con noi, ciao Diego. È una foto. Se prosegue. Questi sono altri, ad esempio, Diego in una macchina vicino al Santino di Gesù. Qui nella prima foto ci troviamo fuori una chiesa del centro storico, esattamente il giorno dopo la scomparsa di Diego, quindi il 26 novembre 2020, iniziano a comparire i primi striscioni, i primi ringraziamenti, la prima iconografia dove il popolo ringrazia il suo eroe. E quindi altarini spontanei o fuori allo stadio Maradona: ciao Diego, Napoli ti ama. Di tutto. Ancora? Questo è ad esempio è un centro sociale ai quartieri spagnoli, precisamente nella Pinasecca. E Diego, vicino alle foto del santo. Ancora. Essa è un'edicola votiva con San Gennaro. E Diego, piccolino, diciamo lui. Queste sono le classiche edicole votive che si possono trovare nei vicoli della città. O quest'altro, un altro luogo dove è possibile trovare. Questo secondo me spiega molto dell'amore della città per Diego. Questa è un'edicola votiva, come si possono trovare in tutti i vicoli della città, e molte di queste edicole hanno uno spazio dedicato alle foto dei defunti che in passato vivevano nel vicolo, e tra le foto delle persone di quel vicolo c'è anche Diego. Disculpame si interrumpo, però viendo esa imagen se me ocurrió. Lamentablemente Diego se murió el día de mi cumpleaños, o sea que viene tenía que estar feliz, como el día más triste de mi vida, lloraba como boludo, pero bueno, pasaba. Pero viendo esa foto, yo era una niña de 8 años, siempre me encanta abrirme la billetera y ver lo que tengo adentro. En Italia se suele, cuando se le muere uno de familia, tener la foto del familiar en la billetera. Y el otro día, mi hija viendo, dice: papá, ¿tenés foto de tu abuela? ¿No tenés una foto mía? Y tenés foto de Maradona. Y ahora estaba viendo, sí, si la tenía, se la había sacado. Y fui a ver, y bueno, acá tengo. Aquí la encuentro. No ya fue mi abuelo, un día. Voy a decir como que cuando se fue uno de familia, un hermano, era uno cercano de nosotros. Por eso lo queremos y bueno, lo llevamos la billetera como uno de familia. Allora, per concludere, se puoi continuare, questa è un'altra edicola votiva con le foto della Madonna e Diego. E ad esempio questa è una pescheria, non so come si traduce in pescheria. Il proprietario di questa pescheria ha sotto il volto le foto di Gesù, tutte le foto dei parenti, quindi il suo nonno, suo zio e c'è Diego. Era uno di famiglia, no? Uno della famiglia. Andiamo al prossimo capitolo. Perché, per fortuna, realmente, anche i ragazzi che non hanno vissuto la generazione di Diego Finalmente nel 2023 abbiamo assistito al primo grande trionfo del Napoli, il primo per più di una generazione di napoletani, con il terzo scudetto della nostra storia. E che cosa succede il 4 maggio del 2023? Il Napoli vince il terzo scudetto, ma quello che anche per il mio progetto mi interessava documentare è che una nuova ed è l'ultima iconografia maradoniana che nasce è un sentimento che i napoletani hanno come: ok, abbiamo vinto per la prima volta senza la persona che ci ha insegnato a vincere, e quindi noi lo ricordiamo. E quindi nelle celebrazioni del terzo scudetto, nelle bandiere con i nuovi giocatori, con Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, tutti i nuovi giocatori, nuovi eroi, nuovi volti, c'è sempre Diego. O un piccolino che scende dal cielo, c'è nelle scritte, c'è nei nuovi murales, quindi 87, 90, 2023, e Diego. Se continua. Nuovi murales con il numero 3, o edicole votive con il terzo scudetto sopra. Quindi la storia continua. O ad esempio qui, negli adesivi della celebrazione del terzo scudetto, Diego al centro. O questo qui sulla destra, l'Eterno, chiama non dimentica. Ma secondo me il più significativo... Indietro, torni indietro, ancora. Ed è quello che ho scelto. Ancora. Esso. Questo adesivo, mo non si vede molto bene nella proiezione, ma è un adesivo col numero 3, ma è dedicato a te. È sportivo, no? Para ti. Ossia, in questo campionato che ganiamo, se il terzo después 30 anni, 40 anni, ossia, después de varios anni, è stato dedicato a te. È stato dedicato a ti. Para vos, no? E eso significa que es siempre presente. Bueno, me parece que fue el primer milagro el Boca, el segundo el campeón de Argentina, el tercero el Nápoles. Y el cuarto esto acá. Quindi per concludere, perché poi anche con la vittoria del quarto scudetto di qualche mese fa, ci sono stati nuovi tributi, anche se è stato uno scudetto inaspettato. Il terzo scudetto, noi eravamo primi già a gennaio, c'era una bella differenza, la città era pronta ad esplodere e era completamente decorata in ogni quartiere. Anche il quarto scudetto ci sono stati dei tributi per Diego, ma quello che mi piace chiudere, ed è anche lo scopo di questo progetto fotografico, è che attraverso questi tributi, attraverso queste fotografie, è possibile capire il nostro amore per Diego, ovviamente anche per degli argentini, per lui, per la parte degli argentini che lo ama, ma è soprattutto un documento sociale e antropologico della città, perché attraverso questo amore è possibile capire molto di noi napoletani, ed è possibile capire quanto, a distanza di tanti anni, il Diego è ancora vivo ed è sempre vero, mi piace concludere così, che chi ama non dimentica. Cioè, la storia non si dimentica, e quello che ha fatto Diego è rimasto nella mente di tutti, anche di Antonio Conte, che è l'attuale allenatore del Napoli, con un passato alla Juventus importante, ha vinto da giocatore tanti scudetti e anche da allenatore. Napoli ha vinto 4 scudetti, ora in questo momento è al primo posto del campionato italiano, e Antonio Conte qualche giorno fa in una conferenza stampa ha voluto ricordare Maradona dicendo: diamo fastidio lì davanti, il Napoli che lotta per